La inquietud que te deja en el cuerpo, la inquietud sonora, con guitarras, con ambientes así como insanos, que salen del soundtrack de la banda sonora de una película estadounidense llamada Bliss, que ha estado en esta temporada 2019 por algunos festivales de género. Es el motivo sonoro con el que damos comienzo a una nueva edición de sinaudiencia.com en la sintonía de Contrabanda FM, en el 91.4 del dial de Barcelona o en las www.contrabanda.org desde el internet. Dando comienzo a una entrega de Sin Audiencia en esta tarde de miércoles de final de noviembre de 2019, denominada Programa 873. Muy buenas tardes, barra noches, Jordi. Estamos sumidos en la oscuridad y Bliss se cierne sobre nosotros. Pues aquí estamos, viendo cómo se cierne sobre nosotros Bliss, posiblemente Color Out of Space. Sí, estamos entre la oscuridad quizá también negra, nos visiten, la oscuridad morada. Nos no visiten sé. Parásitos. Bueno, sí, o sí. Insectos que conviven con nosotros, ¿no? En nuestras casas, ya veremos a ver. No sé, la verdad es que derivando contenidos de los últimos eventos importantes que han tenido lugar y a los que hemos asistido, pues vamos tejiendo un poco los contenidos de este programa y de los que puedan venir más adelante, más allá de que la actualidad pues nos pueda traer algún que otro soplo fresco, que lo dudamos por lo de fresco, los soplos sí, pero ya veremos si fresco o no. Y mientras tanto, pues como tenemos, hemos hecho un buen acopio en nuestro granero de visionados de títulos para comentar por aquí, por antena, por los micros de Contrabanda, pues eso es lo que vamos a estar haciendo hasta que algún peliculón guapo de esos que se estrenan a veces pues se nos ponga por delante. Pero mientras tanto, pues tiraremos de visionados en sala oscura de festival, sobre todo. Pues sí. Porque además, para eso vamos. Siempre el otoño es la época de los festivales y es cuando nosotros estamos en ebullición. Estamos en acumulamos ebullición. Títulos. O sea, perdemos horas de todo en la vida por ir a ver cosas. Igual sí. Que las ardillas sí. Y algunos roedores hacen acumulación de esos frutos secos para el invierno. Almendricas, nueces. Pues nosotros lo que hacemos es acumular películas para los programas del duro invierno. Sí, porque además eso, si nos tuviéramos que basar en los títulos que van apareciendo en los estrenos semanales, pues íbamos a estar un poco... Pues vamos a pasar un invierno cinematofágico un poco, pues eso, con mucha hambruna y con racionamientos, ¿no? Como en las épocas duras. Y bueno, ante eso, pues vamos a empezar, como siempre, con la interacción con nuestra sin audiencia en sí. El libro de visitas. De hecho, tenemos algunas cosas que anunciar, ¿no? También al sí, respecto correcto. De sin audiencia, del libro, de nuestra condición sin audiencil, ¿no? Y no sé, creo que te quieres referir a estas cosas ahora. A ver. Sí, a ver, el primer mensaje que tenemos de la semana es de Manu69, que nos dice: muy buenas, sin audienceros, que aunque no entre mucho últimamente por aquí, por culpa del trabajo, aquí sigo. Muy de acuerdo con Sudaka, me ha sorprendido la calidad de The Mandalorian. Ya he podido ver los dos primeros y no me esperaba esta serie viniendo de Disney. Mañana me veré el tercero si puedo. Y sigo también con Titans y Watchmen a tope, cuando el tiempo me lo permite. Un abrazo a todos. Luego, por otro lado, tenemos a Hallenbeck, que ya ha implementado el nuevo formato de prevotación para la votación final de los cuartos premios sin audiencia de oro. ¿Ya llevamos cuatro? Creo que o sea, sí. Joder. Bueno, he dicho cuartos, creo que son los cuartos, pero... Igual me he equivocado, no lo sé. Saldremos de dudas. Dice, preparados para el programa 873, yo que soy un fanático de los cálculos numéricos, digo que hoy que es día 27, si sumamos dicha cantidad a 873, nos da 900. ¿Y qué quiere decir esto? Absolutamente nada, solo es para ver si estáis atentos. Toma ya. Tal como prometí, aquí tenéis el enlace para las votaciones para los premios sin audiencia de oro. Podéis escribir todo lo que os venga a la cabeza porque cuantos más candidatos incluyáis, mayor variedad y cantidad podremos tener luego en la votación final. Y hay un link para hacer la preselección de los candidatos que irán a la votación final. Así que ya podéis entrar en el link del formulario que ha dejado Hallenbeck. También lo pondremos en redes sociales también para que podáis votar. Por ahora solo está en el libro de visitas. Sí, de momento está en el libro de visitas, pero nos pondremos a ello, espero que mañana mismo. Y dice, tenéis de plazo hasta el 9 de diciembre. Posteriormente, después del recuento, se procederá a iniciar el proceso de la votación final. Tened cuidado ahí fuera. Y luego nos añade, por cierto, estos días estoy viendo con mi mujer la tercera temporada de Daredevil. Me faltan dos capítulos y puedo decir que ya es mi temporada favorita de cualquier serie Marvelita habida hasta la fecha. Y eso que me queda, la segunda de Punisher. La estoy disfrutando de una manera bárbara y eso que sigue teniendo uno de los personajes también Marvelitas más odiosos y hostiables de todos los habidos y por haber, la señorita Karen Page, especialista en meter la pata en toda y cada una de sus acciones. Ojalá la hubiese mandado a Juego de Tronos, que no hubiese aguantado ni un episodio. Lo dicho, si no la habéis visto todavía, estáis tardando. Insensatos. Pues eso. Pues ahí queda. O sea que yo me aclaré. Entonces este año los Sin Audiencia de Oro van a tener dos fases. Una primera fase general de tormenta de ideas, de propuesta de candidatos, ¿no? Y luego, después de ese filtro inicial, pues habrá una selección, un draft, ¿no? Y tendremos a partir del 9 de diciembre las votaciones de verdad, ¿no? Esto va así, esto es como crecer. Correcto, ya creo que ya leímos que dijo que se necesitaba cada candidatura un mínimo de 2 votos para pasar a la siguiente fase, ¿vale? Sí, y que en el caso de que hubiera, pues eso, categorías con votaciones menores a 2, que posiblemente serían suprimidas de los premios, incluso. Correcto. Vale. En fin. Me voy a dar prisa para poner un montón de candidatos para influir en el mal y en el capital. Pues muy bien. ¿Qué tenemos de estrenos para este día 29 del 11, que es el próximo viernes? Sí, señor. Bueno, pues la verdad es que yo he estado mirando la cartelera y así, muy sin audiencero, no he encontrado nada... Estará el asunto un poco desierto. Extra destacable. Tenemos una película... polonesa o polaca, que la califican de drama terror y bueno, que se llama Perros de Presa. Ha estado en varios festivales, a ver si puedo discernir en cuáles, porque lo hacen con una letra tan pequeñita en el cartel que no sabes, bueno, pues no se ve. En fin. Ha estado seleccionada en varios festivales, no sé si estuvo en alguno de los festivales que hubo por aquí, pero en cualquier caso, esta película dirigida por el señor Adrian Panek nos cuenta que en verano de 1945, 8 niños del campo de concentración de Gross-Rosen encuentran un escondite provisional en un orfanato abandonado cercano perdido entre los bosques. Parece que aquí se van a poder resguardar de los horrores de la guerra, pero... y puntos suspensivos. Vamos, que la pesadilla quizás va a continuar con un poco de mala idea del guionista. La sinopsis empieza a cortar bastantes más cosas y entonces yo prefiero dejarlo aquí. Sí. Pero bueno. Quizás hay otro par de estrenos que comentar. Uno porque es de animación, otro porque tiene un reparto que dices, what the fuck, ¿qué pasa con este reparto? Que igual también quizás... Bueno, a ver, porque yo por lo que he leído, la que estás hablando, la del reparto, supongo que es Puñales por la espalda. Sí, que podría ser. El título original es Knives Out, cuchillos fuera, por traducirlo literalmente, que es un drama con comedia y con crimen. Parece pues una especie de Cluedo o de... 10 negritos o algo así. Sí, tiene ese aspecto. Y está dirigida por Rian Johnson y tenemos un reparto pues con Daniel Craig, con Chris Evans, Jamie Lee Curtis, Michael Shannon, Don Johnson, Toni Collette, Ana de Armas. Y bueno, pues realmente... Fucking Ana de Armas, que se sí, cuela sí, se por ahí por, los, por todas las rendijas, ¿eh? Y creo que está por ahí también el señor Christopher Plummer. Sí, porque creo que es el protagonista, el eje central de la trama. Correcto. Creo. Pues, ¿qué tenemos? Cuando el renombrado novelista de misterio Harlan Thrombey, que creo que es el personaje que hace Christopher Plummer precisamente... Ese mismo. Es encontrado muerto en su mansión después de su 85 cumpleaños, el detective Benoit Blanc, que es Daniel Craig... Uh-huh. Es reclutado para investigar el suceso. Entonces, bueno, pues a partir de aquí, entre la familia disfuncional del escritor Harlan y su devoto personal, tendrá que encontrar quién ha sido el asesino. Sí, además es... Habitación, motivo, instrumento, Rubluedo, ¿no? Reparto coral, o sea, muchos actores y actrices sacados de su contexto o registro más conocido. Y además, pues un director que yo no conozco mucho, creo que tú lo conoces un poco más, Jordi, porque fue el director de Star Wars Los Últimos Jedi de hace un par de años, es este el director, y también el de Looper en 2012, y me refiero, pues ahora llega a este registro, ¿no? Un poco más, parece ser que festivo, ¿no? Más, aunque suspense, comedia, humor negro es lo que orbitan en torno a esta historia de puñales por la espalda. Tiene buena pinta. Pero bueno, a ver si alguien la puede ver por ahí, que nos comente qué tal puede funcionar esta. Y luego, supongo que el anime te referías al Tiempo Contigo. Sí. Tenki no Ko, una animación fantástica japonesa. Ese. De Makoto Shinkai. Y que, bueno, nos cuenta la historia del secreto de un mundo que solo conocen un chico y una chica. Bueno, aquí te explican más cosas. Sí. De hecho, tú ya has explicado demasiado, creo. Bueno, he leído la primera frase de la sinopsis. Yo luego he visto ya que contaba demasiado y me he callado. Sí, más pues no puedo hacer. Yo tengo una sinopsis que no dice nada de eso y, bueno, y todavía no ha llegado a tu primera línea de sinopsis. Imagínate. En fin, es la película que han seleccionado para representar a Japón en los premios Oscar 2020. Sí, andó por ahí, por festivales también, me refiero. Se ha podido ver. Y recordaros que Makoto Shinkai... es el cineasta que revolucionó el anime japonés con Your Name, una película muy laureada y muy comentada hace, no sé si un par de años o un año. Sí, reciente, Reciente en cualquier caso. Pues ahora es El Tiempo Contigo y yo creo que con estas tres más o menos hemos despachado los estrenos. Sí, porque hay una que tiene a Emilia Clarke en el reparto, pero es que no la quiero ni nombrar porque es una... fucking comedia romántica de esas que incluso los actores y actrices que a veces pues nos gustan también se prestan a poner la mano para el cheque de vez en cuando. El título de la película ya te lo dice todo. Last Christmas. Por eso. O sea, oportunista, estreno ahí metido. Bueno, en fin. Con calzador. Con calzador. Sí, señor. Bueno, pues si quieres podemos dejar de lado ya los estrenos. Porque, absolutamente. Porque total, no hemos visto ninguno y además pues no tenemos más referencias interesantes que comentar y podríamos pasar un poco pues a material que hemos visionado hoy, que tenemos así un poco de holgura, a ver si nos despachamos un poco de material, sustancia, ¿no? Ahí, yo qué sé, tío. Pues si quieres podemos empezar con Bliss, porque ya que hemos puesto parte de su banda sonora para empezar... Sí. Sí, me parece correctísimo. Pues, ¿qué tenemos con Bliss? Pues tenemos la nueva película del director Joe Begos. Sí, señor. Que, bueno, que ya dirigió otras películas como Casi Humanos o Poder Mental. Uh-huh. También me parece que VFW también es suya. Sí, de hecho, él estuvo en Sitges representado por estos dos títulos, tanto por Bliss como por VFW. Entonces, bueno, pues, por cierto, ¿pudiste ver la de VFW? Sí, sí, que eso hacemos un doblete luego. Vale, te lo digo porque hubo gente que, comparándola con Bliss, dijo que una tiraba para arriba y la otra tiraba para abajo. Sí, no, de Yo hecho... Yo no sé si a ti te pareció... Hay una gran diferencia entre las dos. Vale. O sea, a pesar de ser el mismo director, entiendo que tienen... que su modus operandi es similar, pero el resultado es muy distinto. Y Bliss está en todo lo alto y VFW... pues es discretita, tampoco la vamos a dilapidar, pero... ¿Y Almost Human se comentó aquí en Sin Audiencia? Sí, Almost ¿verdad? Human. Es que me suena mucho. Piensa que Almost Human incluso se llegó a proyectar en una maratón de cocheras de Sants con un gran jolgorio en esa proyección, porque en Almost Human hay un montón de personajes que salen con camisas de cuadros de leñador y barbas de hipster. Entonces, eso era un jolgorio. Sí, de hecho, si me dejáis un poquito, voy a buscar en qué Sin Audiencia hablamos, porque esta está comentada segurísimo, al menos una vez. Sino varias, ¿vale? Porque eso, se vio en festivales y luego se vio en cocheras. Bueno, y en el reparto de Stablis tenemos a Dora Madison, que es la protagonista, uh-huh. Una actriz que yo no conocía y que la verdad me ha sorprendido, porque realmente tiene un personaje arriesgado y complejo y lo lleva bastante bien. Y cualquier actriz no se prestaría a hacer ese personaje. Seguro que no. Una actriz seguramente con más carrera y más calado se lo pensaría muy mucho. Paréntesis, Jordi. Almost Human en el programa de Sin Audiencia 619. Hace casi nada. Bueno, la película es de 2013, pues claro, por 2014 sería aquello. 200 y pico programas. La comentamos en febrero de 2015. Que seguramente la veríamos como 2 o 3 meses antes y cuando acabó saliendo, pues vete tú a saber. Bueno, pues ahora continuamos con la compañía True Collins, Reese Wakefield, George Wendt o Abraham Ben-Ruby, entre otros. No es un reparto muy conocido. No, hay algún pequeño cameo por ahí de algunos artistas de culto. Pero bueno, yo si te digo la verdad, lo tenía por ahí apuntado. Tengo que mirar la chuleta para decirlo, pero entre los cameos tenemos a Jeremy Garner, que es un actor y cineasta que llegó a tener algún otro título también en Sitges este año, que es uno de los novietes que tiene la protagonista en la segunda parte de la película. No sé si te acuerdas, uno así con barbita que acaba un poco así como afectado. Al final, bueno, en esta película casi todo el mundo acaba afectado, ¿no? Y luego también otro cameo de algún personaje de culto que hay en Bliss es el de George Wendt, que George Wendt es ya un actor muy maduro, pero que, no sé si os acordáis de la serie Cheers, de un personaje secundario que estaba siempre gordote, que estaba siempre sentado en la barra y que se llamaba Norm. Pues este es el señor George Wendt, que aparece también en un pequeño papel en Bliss. Quizás hay alguno más, pero yo no he acabado de distinguir más conocidos. Seguramente que en el del underground de Los Ángeles, porque la película transcurre en Los Ángeles y el hecho de que sea una producción independiente, pues seguramente tendrá algún que otro guiño más y cameo más interesante de ese caldo de cultivo, digamos, de Los Ángeles y el underground, pero claro, nosotros somos de Barcelona y no conocemos el underground de LA, ¿sabes? Lo conocemos solo parcialmente. Y bueno, el film, pues al señor Joe Begos, con este film lo han puesto entre el señor Panos Cosmatos y el señor Gaspar Noé, para que os hagáis una idea. Bueno, pero entre Panos Cosmatos de... ¿Cómo se llamaba su lisergia? Mandy y el Gaspar Noé de Clímax, para que os hagáis una idea. Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, la sinopsis, muy brevemente. Sí. Cuidado con la sinopsis que leéis, porque una de las cosas que más me gustó de esta película es no saber de qué iba la trama. Claro. Porque puedes saber de qué. A nivel particular, para mí me hizo mucha ilusión descubrir el intríngulis al cabo de un buen rato de. Sí, porque más allá de que os hayan hablado de que es una peli desfasada, con mucha violencia, con mucho sexo, con muchas drogas. Aparte hay implicaciones conceptuales de género muy sólidas y muy impactantes dentro de la trama de Bliss y mola descubrirlas cuando las ves. Sí, sin tener ningún tipo de referencia. Básicamente lo que tenemos es una artista, una pintora, que está teniendo problemas para acabar su nueva obra, que además tiene que ser la obra que la lance definitivamente. Sí, digamos que tiene crisis creativa y plazo de entrega, deadline ahí marcado. Sí, porque además le está acosando su manager, que le dice que la dejará de lado como no acabe la obra, le está acosando el casero para que pague la mensualidad. Bueno, tiene muchos problemas y entonces en ese contexto pues decide optar por la evasión, a ver si momentos de evasión le permiten llegar a momentos de creatividad. Sí, busca la creatividad. Entonces, bueno, la evasión se basa, lo que has dicho tú, básicamente en sexo y drogas. Rock and roll también hay. Digamos que un poco. Un metal industrial que la acompaña en algunos momentos. Yo dejaría ahí la sinopsis, no creo que haga falta saber nada más. Sí, más allá que yo sí que diría que es una película en la que la protagonista, en busca de esa musa o de ese muso o de esa creatividad que necesita para acabar esa obra que tiene que entregar, pues se irá metiendo en una espiral, porque ella pues sale un día a despejarse, a relajarse, a dejar volar y a un poco pues a olvidarse de estas preocupaciones acuciantes, pero esa supuesta fase de relajación le va a traer una especie de, digamos, de torbellino, de espiral. Va a empezar por salir por ahí, pero eso va a implicar otras situaciones en las que la protagonista pues va a acabar un poco enganchada, como si fuera alguien a quien agarra un tornado y se te traga el tornado. Pues ella se va a meter en un tornado metafórico de drogas, de violencia, de sexo, y quizás pues en este tornado entre ida y venida pues quizás acabe encontrando la creatividad o no, y ya está. Muy bien, pues en esta vorágine vamos a... También la llaman a veces descenso a los infiernos, pero eso me parece también muy poético. ¿Y el señor Begos cómo nos narra esta travesía de la pintora? Pues la verdad es que nos lo narra con una estética muy ochentera, muy de videoclip, con muchas luces, música muy atronadora. Ya al principio de la película te hacen una advertencia que la gente con epilepsia puede tener problemas porque sí, señor. Hay parpadeos y luces indiscriminadas en varios momentos de la película que pueden llegar a estroboscopia, ¿no? ¡Estroboscopia! Sí, sí, sí. Un poco así, chanante, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Entonces, que pueden llegar a afectar, ¿no? Sí, y además es una película visualmente sucia. O sea, la imagen está sucia. O sea, no es que estén sucios los que salen en la pantalla, que también que lo están a veces. A veces, a veces sí. Están más limpios, a veces más sucios. Más sucios, depende. Mayoritariamente sucios. Pero es que el aspecto, el grano que tiene la imagen es de suciedad. De que han cogido metafóricamente las imágenes y las han refrotado por el suelo en una zona con barro o con suciedades varias, y eso ha quedado adherido a la imagen, ¿no? Da ese aspecto, más allá de lo que los personajes pasan dentro de la trama, que también es bastante sucio. Sí, general. Porque además de la suciedad está el apartado de sordidez, porque es también. Que entran en una especie de conjunción. Y según el antro en el que acaben, pues la conjugación es brutal, porque además hay mucha secuencia en antro, mucha secuencia en lavabo de antro. O sea, sí, si un antro ya puede ser sucio, un lavabo de antro es... Claro, pues, y ahí quizás también hay que destacar un poco... El grial de la suciedad. Pues, aparte del grial de la suciedad, la habilidad de Joe Begos para sacar imágenes entendibles en estos ambientes de luces escasas o luces filtradas, que eso también es un problema, que una cosa es ver tú en un lavabo sucio cuando entras en persona y otra es hacer una grabación y que se vea algo. Me refiero que ese nivel, bien por Begos. Que quiero decir que a pesar de la estroboscopia excesiva, de la imagen videoclipera, imágenes a veces un poco entre oníricas y metafísicas, sí, por llamarlas de alguna manera, pesadillescas, lisérgicas, sí, sí, también, sí, sí, en sí, algunos sí. momentos, para mí la continuidad de la película no se ve afectada. La película está muy bien narrada y se sigue perfectamente el hilo de la historia, desvelando las cosas que ha de desvelar en los momentos oportunos. O sea, en ese sentido, al menos desde mi opinión absolutamente subjetiva, la narración de la historia no se ve afectada por esta lisergia constante a la que está sometida el tratamiento de la imagen. Sí, porque es que haya suciedad no quiere decir que no haya habilidad técnica. Que eso es importante también decir, porque a ver si la gente se va a pensar que esto, pues eso, son voces de gente hablando, sombras que se mueven. No. Está bien. Tiene una buena narrativa, tiene un desarrollo apreciable y consistente. Los momentos explícitos, sean del tipo que sean, son explícitos, o sea, no hay escaqueo en el montaje. Quien esté esperando explosiones de sabor, llegarán, tened paciencia, ¿sí? Que llegarán. Y de todo tipo, además. Y además es de esas producciones con final poco complaciente para mucha gente. Torcidistas. Que son finales complacientes para nosotros. Pues sí, nosotros somos los complacientes del culo torcido. Sí, señor. En este sentido, yo creo que el peso de la función recae sobre Dora Madison, que para mí es brutal la actuación de esta chiquilla. Sí. Realmente soporta toda la película en su espalda y lo hace de una manera brutal, sí. Muy eficaz. Y además, debo reconocer, Jordi, que yo al principio del visionado no daba mucho por ella, pero la mujer como que se va afianzando, se va aumentando de tamaño, aunque hombre, ella se va sigue creciendo, del mismo tamaño. O sea, la vorágine la va haciendo grande. Sí, sí, sí, sí. A medida se crece a medida que va avanzando en la culminación de su obra pictórica, sí. Vamos a decir. Digamos que cuando se acaba encontrando esa creatividad que busca, pues como que le sirve también para crecer en tamaño, ¿no? Dentro de la historia. Sí, sí, sí. No sé, es un desfase de película. O sea, ¿qué os vamos a contar? Que la tenéis que ver de alguna forma. Yo ya comenté aquí anteriormente que era para mí la ganadora moral de la Semana de Donosti 2019, muy a pesar de Extraordinary, para que veas, Jordi, un poco cómo está la balanza del criterio, ¿no? Que en, pues vale, sí, Extraordinary tiene sus virtudes y tal, pero claro, estaba compitiendo con esta otra, ¿no? Y joder, pues entiendo que Bliss, con esos componentes que tiene, con esos parámetros de género en los que juega, pues no sé, me parece que es una peli bastante bien armada, que se merece estar en un huequito, al menos, aunque sea de culto, en los tops de películas de esta temporada 2019. Y no sé, que no sé cómo va a poderse visionar, porque creo que en Estados Unidos ni siquiera todavía se ha estrenado, se ha visto solamente en festivales especializados. Uh-huh. Y de hecho, pues es que para traer música de Bliss aquí para empezar el programa, pues tampoco casi hemos podido poner, más allá de un tema de muestra que hay en el Bandcamp del autor de la banda sonora, porque el disco se publica a mediados del mes de enero de 2020. Me refiero que entiendo que se publicará cuando piensen lanzarla, no sé si en cines o en plataformas o donde se vaya a poder ver Bliss, porque lo que sí que tengo claro es que ese esfuerzo narrativo pues va a tener una cierta recompensa, aunque sea a pequeña escala, aunque vete tú a saber luego. Yo creo que Bliss va a entrar casi de manera inmediata en el panteón de las películas de culto, sin duda, pero va a ser difícil que tenga una carrera comercial larga, porque es una propuesta muy arriesgada, tanto en lo explícito de algunos de los temas que trata, cosa que en Estados Unidos, sí, esos temas, sobre todo lo que es sexo y drogas, ya sabemos que violencia puedes meter la que quieras, pero sexo y drogas, sí, cuidado con eso. La estética y la apuesta visual también es muy arriesgada. Sí, no es del gusto de todo el mundo. No. Entonces, la carrera comercial de Bliss, pues yo estoy preocupado, porque claro, una cosa es nosotros que ya estamos curados de espantos, sí, y ya hemos visto de todo y nos da lo mismo nos da y sabemos valorar estas cosas, y otra cosa es si en salas comerciales aguante el tirón. Ya veremos. De todas formas, para mí Bliss, además 80 minutos, o sea, quiero decir, una película que aparte de tener un ritmo vertiginoso, que lo tiene, encima es corta, no hay descanso para los condenados, sí, sí, sí. Todo es cuesta abajo en esta película. Pues yo, si tenéis oportunidad de verla, no lo dudéis un momento, y sobre todo no sepáis más de la película de lo que os hemos contado, que a lo mejor incluso ha sido demasiado, porque yo creo que va a tener cosas que os van a sorprender y a lo mejor os van a coger de las entrañas y os van a agarrar. Os van a agarrar y os van a agitar y quizás os desgarren algo, sí, por el camino. Sí, sí. No sé. Yo no sé cuántos kilos de polvo se habrán esnifado en el rodaje de Bliss, pero también hay que decir que es curioso que igual que en otras películas, por ejemplo, pues se fuma mucho, pues aquí se esnifa mucho, y es algo que ocurre, es algo cotidiano en la cotidianidad de Bliss, ¿no? Y además, pues a Joe Begos le gusta inventarse drogas nuevas en sus películas, porque también lo ha hecho en otras ocasiones, y bueno, pues en Bliss no lo es menos, y de hecho pues es un poco la uno de los motores de la trama, el descubrimiento por parte de la protagonista de un nuevo polvo, que es una combinación química diferente a la que conocemos, a las que conocemos que hay en el mercado negro, evidentemente, y que además, pues eso, causa unos efectos que parece ser que estimulan la creatividad. En fin. Entre otras cosas. Sí, entre otras cosas. Bueno, pues con esto yo daría por finiquitada. Sí, sí, porque ya me estoy empezando a ir de la lengua ya un poco. Sí, y te veo. No sé, quizás Jordi, yo sí que me preguntaría si en público y en directo, si es una peli de esas que denominan gratuita en la propuesta que hace, por el rollo explícito y tan a saco que va y tan cuesta abajo y sin frenos, pero... que sea gratuita no quiere decir que no esté justificado con la argumentación que despliega en la película. Pero a ver, el que es gratuito, ¿que no hay gente que se comporta de esa manera? Claro, pero es gratuito incluso en la vida real. Bueno, o sea, quiero decir, hay gente y sobre todo... Cuando hablo de gratuito es que no es necesario. En toda la esfera artística, en sí. Cualquier forma de expresión artística, como sea música, como sea pintura, escultura... cine, o sea, sí. En todas las artes hay excesos y lo sabemos, o sea, quiero decir, ahora están saliendo los biopics de los músicos y bueno, o sea, es que no hace falta decir nada, no. O sea, quien haya visto Rocketman, quien haya visto la de Motley Crue, o sea, es que son excesos tras excesos tras excesos. Pues el mundo del arte es exactamente lo mismo, acceso tal a dinero cual. Fácil, acceso a drogas fáciles, sexo fácil, todo lo que quieras. Y bueno, es que te podrían hablar gente, Andy Warhol, Basquiat, o sea, ¿cómo murió Basquiat? De sobredosis de heroína. O sea, a ver, céntrense, señores. ¿Por qué dicen que es algo gratuito cuando refleja una parte, no vamos a decir todo, porque no es así todo, claro. Pero una parte de ese mundillo? Y el comportamiento de mucha gente que está ligada a ese mundillo. Yo no encuentro nada gratuito. Es que además la realidad siempre supera la ficción. No, por supuesto. Yo no sé cómo en el siglo XXI todavía hay gente... Que se escandaliza por y dice que el sexo o las drogas o la violencia es gratuita. Oye, pues es tan fácil como no consumir ese producto. Digo yo, ¿eh? Sí, sí, sí. Aquí, a partir de aquí, cada uno. Pues yo simplemente le pondría un sello de aprobación a Bliss y ya está. Y meteos la cleca que queráis porque va a ser necesario para aguantar ese ritmo que te pone Bliss en el cuerpo. Pues bueno, pues de una cosa bastante psicotrópica... Desfasada, podemos, sí. Podemos pasar a otra que en su tramo final no lo es menos, ¿eh? Sí, porque de hecho podemos hacer un poco... hacemos sándwich, ¿verdad? Y ponemos un poco de un filete coreano adobado entre medio. ¿Prefieres? O sí, pues venga, vamos a poner... ¿O prefieres que hagamos la otra? No, vamos a poner un... Es que cada una tiene sus... Sí, cada una... Es que además, si te pones a pensar... Todas son películas bastante enfermas, en el sentido de que... Estamos en sin audiencia. O enfermizas, ¿vale? Enfermizantes. Vamos con Parásitos, vamos con ese Parasite, que yo creo que es una de las sorpresas del año, sin duda. Sí, además... Ya trascendiendo la frontera de cine de género, ¿eh? Porque Parasite yo creo que aquí sí que está teniendo una carrera comercial... que ha trascendido tema festivales y tal, quizá porque ha ido a festivales más grandes y ya ha tenido otro tipo de promoción. Y otro tipo de premios también. Y otro tipo de premios, sí, sí, sí, porque aún puede ganar más. O sea, que Bong Joon-ho haya hecho una buena película, pues quizás no es una... No es noticia. Una noticia, porque pues aquí le tenemos una cierta estima al hombre y de hecho pues nos ha ofrecido en el pasado pues registros bastante interesantes. Pero claro, en esta de Parasite, pues a mí, cuando me enteré de que existía esta película y de lo que iba y de lo que pasó con ella en Cannes, que se llevó premio en Cannes y tal, dije, joder, ¿esto qué ha pasado aquí? Bong Joon-ho, ¿qué has hecho? ¿Que te has vendido al capital o has hecho una comedia romántica o alguna vaina del estilo? Pues nada más lejos de las especulaciones. O sea, Parasite nos trae a un Bong Joon-ho, vamos a decir, más metido en una historia, vamos a decir, cotidiana del día a día, que no tiene ningún tipo de monstruo, ni criatura, ni estamos en una distopía, ni tenemos un mutante, ni nada por el estilo, pero en la que... este director maneja los parámetros que él sabe manejar en sus otras películas que hasta ahora conocíamos de él. Me refiero que que haya ganado en Cannes, que esté teniendo un cierto éxito comercial, no quiere decir que sea una peli más comercial de Bong Joon-ho. Quizás sí que estéticamente puede entrarle a mayor número de público, pero, y además los dos, Jordi, creo que la vimos hace poquitos días, yo la tengo vista de hace 3 días concretamente. Yo fin de semana. Yo la fui a ver en pantalla grande y me estoy adelantando un poco a lo que ocurre en la película, pero hay una determinada escena en la parte del final que, bueno, pues a ciertas personas que tenía al lado en mi fila de butacas les sorprendió desagradablemente lo que ocurría en la pantalla. Me refiero que quizás el hecho de que Parasite esté teniendo un cierto eco comercial no quita que haya gente que no tiene ni puñetera idea de quién es este director o qué ha hecho antes de Parasite, que eso también me parece muy divertido cuando vas al cine y ves estas reacciones, ¿no? Porque dices, joder, tío, ¿qué pasa? Que tienes ya 30 y pico años, que haces tapándote la cara porque pasa determinada cosa en la pantalla, ¿no? Sí, pero ¿sabes qué pasa? Claro, yo entiendo también que esta es una película que, como ha trascendido, está llegando a un tipo de público que no está acostumbrado a ciertas cosas. Y está dando sorpresitas. La película tiene un grandísimo guión, grandísimas actuaciones, y entonces, ¿qué pasa? Que como la historia está narrada en un tono sorprendente y además con unas situaciones y una tela de araña que se va tejiendo con su argumento que te va dando una historia muy interesante, con sorpresas y torcidas de culo, pero todo en un tono relativamente normalista, por llamarlo de alguna manera. Sí, o cotidiano. O cotidiano. Uh-huh. Pues claro, la gente no se espera el metraje final de la película, donde, bueno, pues el director, que es director de Memories of a Murder o de Host o de... O de la del transiberiano, Snowpiercer. Pues sabemos que tiene ciertas concesiones al género que a nosotros nos encantan. Entonces, ¿qué pasa? Pues que cuando llega las explosiones de sabor, pues hay gente que realmente lo puede pasar mal. Sobre todo si es gente de cine generalista y no de cine de género. Sí, porque yo... No es lo mismo de género que generalista. Yo fui a verla a un cine en el que estaban poniendo ahí, pues eso, películas de estas de hablar, de dramas, de comedia romántica y ese rollo. Y cosas así, ¿no? Sí, y peores. Pero bueno, podríamos contar 5 céntimos de qué va Parasite. Sí, lo que pasa es que aquí hay que morderse bien la lengua. Sí, pues yo tengo dejaría, mala... Yo lo dejaría en fatal. Que tenemos una familia precaria, pobre, que está en precario, 4 miembros... padres, hijo e hija, están todos en paro y no saben cómo salir de esa situación porque están pasando unas penurias económicas brutales. Viven en un suburbio, en un semisótano. Sí, semisótano inundable. Inundable, sí, lo cual es importante para la trama de la película. Y, por otro lado, tenemos una familia rica, también de 4 miembros, matrimonio con hijo e hija, más jóvenes todos, tanto el matrimonio como los hijos, en edad. Y... por unas casualidades de la vida, uno de los hijos de la familia pobre va a ser el nuevo profesor particular de la hija de la familia rica. Aquí es donde van a interactuar las dos familias y donde se va a iniciar un proceso en que, bueno, vamos a ver que a lo mejor gente rica y gente pobre en sus problemas cotidianos no son tan diferentes. Pasan muchísimas más cosas, no quiero desvelaros más, pero yo creo que... mi definición en una sola palabra de esta película es fascinante. Bueno, es una buena definición. También podría ser sorprendente, porque lo es. También podríamos decir que es una un registro como película en el que vamos... Bong Joon-ho nos embauca con un tono de comedia negra de enredo, podríamos decir al principio, en la que... pues la picaresca y los la forma de jugar un poco al gato y al ratón. Al gato y al ratón, pues nos va a dar momentos muy cómicos y muy divertidos, pero que conforme va avanzando la trama... Y algunos incluso tensos, ¿eh? Claro. Porque claro... Sí, sí, sí. Y que luego además pues esta comedia negra se va a tornar en otro tipo de registro cuando Los hechos que ocurren en la primera mitad de la película, por decirlo de alguna forma así abstracta, pues obtienen determinados resultados. Y ahí es donde, pues, Bong Joon-ho va a pegar ese sorpresón, esa bofetada a determinada parte del público, porque no se esperan que este tono tan... Bueno, bofetada a todos, porque yo también he visto bastante cine de este señor, sí, y sí, aún sí, así... Sí. Pasan cosas que a mí me dejaron con el corazón encogido. No, no lo dudo, pero... No para taparme no, la cara, no, pero no, sí. No esperas quizás que vaya a pegar ese volantazo. Pega el volantazo y eso, pues, Parasite tiene al final, pues, una parte final que pues, está mucho más acorde a los registros habituales de este director, pero que tampoco desentonan con lo anterior que viene en modo comedia negra. Me refiero que la gracia y la grandeza un poco de Parasite es que se conjugan esos registros ahí de una forma casi tan imbricada que dices, joder, es algo natural, ¿no? No sé. O a mí eso es lo que me parece. Bueno, no sé si el proceso acaba de ser muy natural, ¿eh? Pero bueno, sí que hay mimbres para que la situación, pues claro, cuando vas llenando un vaso de agua, llega un momento que si sigues tirando agua se desborda. Claro. Y además esto va muy ligado con la película. Sí, que el agua desborda. El tema del H2O es importante. Es un factor ahí. A mí me llama la atención, evidentemente hay una crítica social brutal. Es que, es que hay una metáfora gigantesca, hombre, aquí detrás. No la vamos a desvelar porque no, quizás desvelamos también habría la trama que conocer un poco. La situación de algunas familias en Corea. Supongo que hay un reflejo ahí de lo que es la sociedad en Corea hoy en día. Pero es que además llama mucho la atención que los parásitos de la película son gente que si les dan una oportunidad son trabajadores y además son brillantes. Porque es que son brillantes, ingeniosos, son putos genios. Cada uno en lo suyo son putos genios. Y entonces te das cuenta de que a veces la situación no está en relación con las capacidades de las personas. Simplemente porque al estar en un estatus, en la mierda, en el barro, en el fango, no tienen una oportunidad de mostrar su valía. Y eso es lo único que marca la diferencia entre un triunfador y un perdedor. El Así no es. Tener acceso a demostrar su valía. Y esto queda muy reflejado en la película. Yo creo que es brutal. Es la, para esa mí principal es lección. ¿No? Uno de los puntos fuertes de la película, sin duda. Tenemos también algunas actuaciones. Bueno, la mayoría están... La mayoría son brillantes. Sobresalientes. Sí, sí. Pero tenemos algunos nombres conocidos del cine coreano que ya trascienden un poco el cine coreano, más allá de que pues, los estamos fritos de verlos en festivales tanto de género como los que no son de género y pues por decir algún nombre, pues yo me quedo con el señor Song Kang-ho, que es el papá de la familia protagonista, ¿no? De la familia pobre y que es un actor que aparte de ser un habitual del cine de Bong Joon-ho, pues aparte el tipo pues ha estado también en películas como Thirst, como El Imperio de las Sombras, que también lo hemos comentado por aquí, yo qué sé, pues como también El Bueno, el Malo y el Raro. Me refiero que también este actor ha estado siempre también muy ligado también al cine de otro director coreano, que es Kim Ji-woon, que también pues en sus registros también él es una cara muy popular, ¿no? Él es, para mi gusto, pues quizás la cara más conocida del reparto de Parásitos, pero luego también pues tenemos algunos de los jóvenes que aparecen en el reparto, una playa de un poco así de actores y actrices coreanos bastante interesantes. Y quizás lo que mejor podéis hacer es pues ver la película y descubrirlos uno a uno, porque cada uno, ya sea en la parte de hombre rico o mujer rica o hombre pobre o mujer pobre, vais a descubrir que tienen ahí pues unos registros muy, muy interesantes. Aparte de eso, yo también, Jordi, destacaría un poco que la película, aunque ha tenido, pues eso, está teniendo un éxito internacional, también hay muchos matices de humor y situaciones que son muy, propias de lo coreano, muy propias de la sociedad coreana, solo sin hacer spoilers, porque este creo que no tiene ninguna implicación, pues, por ejemplo, hay uno de los personajes que en un momento de la película imita cómo hacen los discursos en la televisión de Corea del Norte, por ejemplo, por decir de alguna forma, pues eso, ese localismo, ¿no? Esos retazos de detalles localistas que tiene la película con su origen coreano. Hay más que no se pueden decir porque quizás serían posibilidad de spoiler, pero me refiero que con esto quiero decir que la película no es que sea rollo Snowpiercer, que es un registro internacional en el que pues todo ocurre en un lugar que puede ser cualquier sitio. No, esto ocurre en Corea, y los actores y actrices de esta situación pues son población coreana en pleno efecto. Me refiero que la peli está teniendo mucho éxito fuera de Corea, pero es algo muy coreano. No sé si lo ves tú así. Sí, sí, sí. O sea, bueno, claro, ellos tienen su idiosincrasia y tienen su manera de ver las cosas y, bueno, reflejan cosas de la sociedad coreana, eso es lógico. De todas formas, yo he leído algunas críticas de usuarios, ¿eh? No, críticas de esta gente relamida que cobra por ello. Y había una que me ha llamado mucho la atención porque creo que estaba en Film Affinity, uh-huh. y el título de la crónica o crítica de esta película era El olor del pobre. Me parece algo realmente significativo, porque sí, en la película descubrimos que tiene su importancia. Pero además, esta persona hablaba de que ya en Snowpiercer hay un reflejo de las clases sociales. División brutal, social, ¿no? Sí, sí, sí. Pero aquí hay como una metáfora de la vida que es el escalar posiciones. Cuando una persona de los suburbios va a trabajar a la zona alta, tiene que subir rampas, escaleras, todo es subida. Sí, y sí, cuando sí, vuelves a tu submundo, porque es un submundo, todo es bajar escaleras. Y esos recorridos, el director no se los ahorra. Te los hace explícitos para que veas la cantidad de escaleras, peldaños, rampas y bajadas que tienes que hacer para volver a tu, sí, señor, a tu agujero, y la cantidad de rampas, escaleras y planos inclinados que tienes que subir para acceder a trabajar para la clase dominante. Entonces, bueno, pues creo que es un buen reflejo. Sí, la estratificación social. Sí, señor. La podríamos llamar así. De lo que el director ha querido aportar nuevamente sobre el tema de las clases sociales, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, sí. Y además, o sea, podríamos ahondar más en este comentario de la crítica social o del conflicto entre clases que hay en la película. Es que una de las torcidas de culo más brutales, sí, que haya en medio metraje de la película, es precisamente cuando piensas que eres el peor estrato de la sociedad, te acabas sorprendiendo de que hay gente que todavía está peor que tú. Sí, sí, sí. Esto me recuerda un poco al hoyo con el rollo de las plataformas, que tú te piensas que estás en la plataforma 67 y dices, hostia, qué mal estoy, qué poco como, pero es que debajo de ti hay unas cuantas plataformas más, ¿no? Pues esto va un poco así, no tan marcado, ¿no? Como en la distopía del hoyo, pero sí que aquí juega un poco con esa cotidianización de la lucha yo lo llamo, prefiero llamarlo lucha de clases porque es una lucha realmente, aunque siempre nos quieren maquillar lo de la lucha porque no existe, porque los pobres estamos ya acostumbrados a ser pobres y no queremos conflictividad y cosas de esas, pero aquí yo veo implícita ese concepto bastante de forma bastante potente y joder, pues que es una pequeña lección y una pequeña sorpresa también, no sé si pequeña o gran, que esta película, con este contenido y con este desarrollo y este desenlace, pues haya acabado eso, llevándose un premio en un sitio como Cannes, que se supone que es de otro tipo de cine. Pero bueno, no sé, entiendo que también a veces, supongo que a los críticos se les conquista en parte también con trabajo serio y con trabajo bien hecho y con buenas interpretaciones y con humor que traspasa fronteras también, que todo hay que decirlo, que aunque sea una peli localista coreana, pues las situaciones jocosas que aparecen en la película, pues realmente pues son de humor universal, por decirlo de alguna forma. Y yo creo que reside ahí un poco pues ese pequeño éxito que está teniendo la película fuera de Corea, ¿no? No sé. Pues sí. Y la verdad yo creo que éxito absolutamente merecido. Uh-huh. Y bueno, yo creo... O sea, voy a decir una frase que solo entenderá la gente que escucha hace mucho tiempo sin audiencia, pero yo creo que es una película coreana tan buena que hasta es posible que le gustase a Unai. Ahí lo dejo. Hombre, esa es buena aseveración y lo que menos te debe importar... Ahora Unai renegará, dirá, no, lo que menos te debe importar de esta película es que sea coreana en general. Correcto. Y además, me hace también... me parece muy curioso y me hace mucha gracia que por el director, por los premios que ha llevado, por la repercusión que está teniendo, que aquí llegue a distribución en España con una distribuidora muy pequeñita y a la que le tenemos mucho aprecio, que es La Aventura Audiovisual, que no sabemos cómo carajo consiguió los derechos, guárdate bien el secreto, Ferran, de distribución de esta película en España, pero es que no ha sido ninguna major, ninguna de las independientes habituales, sino que ha sido La Aventura que pues es más pequeñica que las pequeñicas. ¿Pero tú sabes lo que es tener buen ojo? Sí, sí. Pues a veces... Bon Joon-ho. Vaya chiste más malo. Y luego también, otra cosa que quería decir, Jordi, que, y esto ya es un poco autocrítica, no interna nuestra, sino interna de los festivales de género, que, bueno, pues Parasite no es especialmente una peli de género, aunque juega con parámetros de género, sobre todo en la parte final del metraje, pero al menos tiene algo de género dentro. O sea, es de libro esto es de enciclopedia del cine de género, ¿no? Y yo qué sé, y la película pues no ha acabado yendo, no sabemos si por tratos de distribución o no, que quizás puede haber algún condicionante de ese tipo, pero la peli no se ha acabado viendo en ningún festival dentro del Estado español, más allá antes de su estreno en salas. Y... tú has visto en Molins, yo he visto en Molins y en Sitges películas que tienen menos género dentro que Parasite y han estado programadas en festivales de género. Sí, pero a lo mejor ha sido un tema de que como vino como ganadora de Cannes, ya. Festival ya grande y tal, pues no quiso encorsetarse en festivales de género precisamente y jugar para un poco la baza luego, lograr general. Luego la distribución en salas comerciales como ha conseguido. Quizás sea entonces, eso. Entonces yo creo que... que el ganar en Cannes le dio alas. Uh-huh. Quizá bueno. Si no hubiera obtenido unos réditos tan buenos, pues a lo mejor hubieran arriesgado y hubieran decidido pues a acudir a alguno de los festivales. Sí, en cualquier caso, aprovechar en los cines en los que está disponible todavía Parasite para poder verla. Ya lleva unas semanas estrenada. No sabemos si durará mucho, porque además ahora vienen las fechas estas de final de año que la cartelera pegan unos barridos cada semana que lo quitan todo y ponen cosas nuevas otra vez. Y bueno, en cualquier caso, si no, pues también tenéis la opción de recurrir al internet o a los visionados online para encontrar esta película, ya que pues su estreno y su paso por Cannes fue ya hace unos cuantos meses, pues hay posibilidad de poder encontrar alguna copia por ahí para visionar, tanto legal como no legalmente. Sí, que además estoy viendo gente llevarse las manos a la cabeza porque Netflix ya ha estrenado El Irlandés. Y, claro. Y entonces te meten la bronca los que reparten carnes de cinéfilo, ajá, que es una película que no puedes ver en la televisión. Eso es pecado. O sea, te tendrán que azotar en la plaza del pueblo y luego ponerte en algún tipo de un cepo, de, ¿no? Claro, un cepo, pies, sí, y... para escarnio público. En fin, bueno, pues estos que reparten el carnet de cinéfilo, nosotros siempre decimos que el cine, siempre que se pueda disfrutar una pantalla de cine, pues mucho mejor. Claro. Siempre que se pueda disfrutar en versión original, pues mucho mejor. Aunque hay gente que prefiere verlo doblado, pues chapó para ellos, que también vayan a verlo doblado. Lo importante es ver cine. Se pierden el acento coreano. Pero en este caso. Ni somos ricos, ni somos millonarios, ni disponemos del tiempo de poder ver todo lo que vemos, claro, en cine. Ni ricos. Entonces, en tiempo, obviamente, ni dinero. Pues si El Irlandés, que la ha producido y pagado Netflix al cabo de 3 semanas de estrenarse comercialmente en cines, ahora la distribuye a su plataforma para ganar abonados o suscriptores, oye, pues qué cojones. Quien la quiera ver en televisión, no sois nadie, nothing, para repartir carnes de cinéfilo y decir no la podéis ver en televisión porque es un crimen. Que mucho enteradillo y, en fin, ahí lo dejo. Ni nothing ni nobody. No sois ninguno de los dos. Exacto. Muy bien, pues después de este baño, ¿le sacaríamos algún defecto que a Parasite? Vamos a sacar algún defecto, si no van a decir, sois unos adoradores del cine coreano. No, a ver, defectos. Pues yo me lo he pasado tan bien. Yo es que me lo pasé muy bien. Que no he empezado a ahondar en defectos. Bueno, es que no sé. O sea, tampoco. No los he buscado y no. A mí me parece que es una peli muy particular. Que el hecho de que tenga esas transiciones de registro la hace también diferente. Aunque estamos, al menos en el género, bastante acostumbrados a que nos giren el culito en la parte final. Está claro. Lo cual también, pues ya hemos dicho que es algo que nos agrada. Pero claro, no sé, o sea, es que la sensación de satisfacción después de haberla visto, a pesar de lo que pasa, que el final no os esperéis que sea un final buenista tampoco, ni nada por el estilo, es Bong Joon-ho, o sea, tampoco os esperéis aquí las margaritas. Ni buenista ni complaciente. Las margaritas y el césped verde y el rollo. Césped sale, pero tiene funcionalidad. El que los generalistas se tapan la cara. Sí, y yo qué sé, pues sí que es verdad que es una peli que está un poco fuera del registro habitual o de los parámetros habituales en cuanto a temática y estética que tiene este director, pero joder, o sea, ir a verla, por favor, y luego ya nos contáis. Y luego opináis. Si no os mola, pues ya nos echáis la bronca y nos azotáis en público, también nos dejamos azotar en público, que si hay que comentar aquí lo que las críticas hacia nuestras opiniones también las decimos, así que bueno, animaros. En fin, sin ser una apuesta tan arriesgada como Bliss, también es una apuesta arriesgada y sorprendente, sí. Y sobre todo, yo ya he dicho, fascinante. Para mí, recomendada 100%. Bueno, pues ahí queda. Llevamos dos recomendadas. Van a pensar que hoy nos hemos bebido un litro de vino. Nos apetecía hablar de cosas que nos han gustado. Que también está bien, ¿no? Porque sí, a veces ocurre. Claro, a veces ocurre. Pues vamos con la tercera. A ver qué pasa. Esta yo no estoy tan seguro de que vaya a ocurrir, pero bueno entiendo que tiene sus cosas. Que tú vas a ser quizás pues más complaciente que yo con ella. Bueno, pero bueno, ya veremos. Yo reconozco que el registro del que vamos a hablar ahora, y pasamos de Corea pues a un registro supuestamente en ambiente anglosajón, aunque luego veremos que la peli no está rodada en ningún sitio anglosajón, ya hablaremos de eso durante el comentario de la peli, pero vamos a hablar otro de esos títulos que ha pasado por festivales y que este sí que ya tiene al menos distribución cerrada para España, supongo que para allá 2020, no creo que la quieran meter esta en Navidades, pero que estamos hablando de una película que lleva como título Color Out of Space, que está dirigida por el señor Richard Stanley y que estuvo, creo recordar, en Sitges, estuvo en Donosti, donde la pude ver yo, y estuvo también en Molins, está hecho triplete con estos tres festivales, y en Molins es donde creo que tú la viste, ¿no, Jordi? Correcto. Debo decir que, por cierto, uno de los días que estábamos por Sitges, sí, nos encontramos al señor Richard Stanley subiendo de cara, la subidita desde la playa hacia el auditorio. Iba con su sombrero de vaquero. Iba con su sombrero de vaquero, con su bigote con perilla. Sí, sí, sí. Bueno, con ese aspecto que recuerda un poco a... ¿Cómo se llama? El personaje que hacen abierto hasta el amanecer. A Sex Machine. Ah, vale, al de los efectos especiales. Sí, sí, sí. Sí, ahora no me sale a mí tampoco porque me has trasladado tu vacío mental correcto, a mi cabeza. Sí, bueno, pues en fin, que nos perdone. Porque además hace nada cumplió... Tom Savini. O sea, que cumplió hace poco 72 años, me parece. Memoria. Puso una foto en Twitter con 72 años y realmente el tío se cuida y está hecho un pincel. ¿Pero Savini o Stanley? Savini. Vale. No, Stanley creo que es más joven, ¿eh? Vale. Qué curioso, y no le parasteis y le dijisteis... Mira, es del 66. Richard Stanley, ¿qué tal? ¿Cómo has aguantado al puto Nicolas Cage? Yo no lo conocía visualmente. Ya. Entonces, Emilio, que iba a mi lado, dijo, este es alguien. Que es un mitómano. Este es alguien, pero no sabía quién era. Entonces, no, es alguien. Claro, íbamos Francisco, Emilio, un servidor, no sé si iba alguien más. Y entonces, pues... Emilio fue tiene un detector de famosos. Sí, sí, sí, por eso. Y entonces él supo que era alguien, pero como no supimos ubicarle, pues tampoco ni le paramos ni dijimos nada. Ya. Iba con su acreditación, pero iba girada, entonces tampoco veíamos el nombre. Bueno, pues en oiga, ¿usted quién es? ¿Usted es alguien? Es alguien famoso. Usted es alguien, ¿no? Eso queda muy torpe y muy, queda muy, muy chabacano. En fin. No somos los de Sin Audiencia. ¿Quién es usted? Pues eso. Jordi. Yo quería decir al respecto de... ¿Vas a decir algo de Richard Stanley? Si bueno, aparte de su aspecto físico, que es muy llamativo, sí, y que no supimos reconocerle, sí, no, nada más. Vale, pues yo voy a decir que... Que es sudafricano, si que no es sudafricano, que sí, aunque tenga aspecto de Tom Savini tejano, sí, es el tío, es de Sudáfrica. Y yo quería dar el dato, y con esto te quiero lanzar un pequeño dardo, Jordi, dardo amistoso de contenido para futuros programas. Y es que el señor Stanley llevaba... aproximadamente 20 años, si no un poquito más, sin dirigir. Sí, lo sé. ¿Por qué? Porque esto se dijo en muchos sitios y en algunos sitios no decían el motivo. Y es que el señor Stanley originalmente fue, en el año 1996, el tipo que empezó el rodaje, el proyecto de La Isla del Doctor Moreau, pero fue despedido y reemplazado por el tipo, por el director que acabó esta película y por el director que realmente tiene la titularidad de esta isla del Dr. Moreau, que es John Frankenheimer. Yo he estado leyéndome esta tarde los dimes y diretes que hubo en esta producción y te prometo, Jordi, que es tan jugosa, es un episodio tan traumático de la historia del cine de los años 90 que merece unos minutos, un pequeño especial aquí para otro programa, porque está a la altura de los rodajes de The Sorcerer o de Apocalipsis Now o de películas así que fueron bastante desastrosas en su producción. Aquí no solo pilló cacho Richard Stanley, pero fue, digamos, la cabeza visible. Pero tampoco me quiero alargar mucho en el... Sí, no, porque es que me acuerdo Val Kilmer, Marlon Brando en uno sí, de sus sí, últimos sí, papeles. Y, además, y... una peli bastante fallida, no, creo no, recordar. Se llevó todos los ratchis de aquel año. Pero fue por algo fallida y quizás ese es el motivo de la investigación que debemos hacer, Jordi, para otro programa. Yo no la he visto. Sé que por ahí también salía la Feruza Balk y el Ron Pellman. Sí, no sé si tenía un buen reparto. Y ahora he visto que hay un documental de Severin Films que se llama Lost Soul, el viaje maldito de Richard Stanley a la isla del Dr. Moreau. Documental de 97 minutos. O sea que realmente pues el sí hombre debió hacer quedar marcadísimo por esta producción 20 años y por su sustitución hasta las y por 20 años de no rodar por... Sí, supongo que traumatizado o asqueado del sí, por de las la heridas ¿no? que le dejó esta, sí, porque esta además, o sea, yo he estado leyendo algunos detalles que no voy a sacar aquí porque para eso ya hablaremos de ella más detenidamente, porque hoy vamos a hablar de Color Out of Space, pero vaya tela, o sea, cosas, comportamientos humanos, no voy a decir de quién, que parecen de otras épocas, tío, mucho más pretéritas, ¿eh? Pero bueno, que sí que fue un colmo de despropósitos el rodaje de La Isla del Dr. Moreau, que el señor Stanley vuelve 20 y pico años después y vuelve con una película que es la nueva peli desfase de Nicolas Cage, que ya nos tiene acostumbrados a que cada año va sacando alguna producción en la que el tío se desmelena el peluquín y esta es la de 2019 en concreto. Hombre, 2017 Mom and Dad, ¿no? Sí. 2018 Mandy y 2019 Color Out of Space. Y yo añadiría, si no me falla el año, que en 2016 Dog Eat Dog. ¿Vale? Que es esta policíaca que tenía con el William Dafoe, que también es una peli bastante desfasadita y que Y si nos vamos a 2015, a 2015 no sé si estaba aquella de la persecución que él salía del infierno y le perseguía a un contable del infierno, que era mi doble, el William Fichtner. Pero esta mira, igual no la he visto. Yo la he visto y hablé sin audiencia de ella. O sea que creo que es. O sea que sí, sí, van palmando sobre actuaciones cada año dentro hace del una, cine de un, género de una manera brutal. Sí, sí, sí, señor. Pues bueno, que sepáis que Nicolas Cage está en pleno efecto de nuevo. Si pensabais que lo habíais visto todo en Mandy, pues no, tenéis que ver Color Out of Space, su registro de 2019 festivalero para este actor. Y además, hay que decir, Jordi, que esto sí que es un dato muy interesante, que Color Out of Space ha estado en manos de los mismos productores que la aclamada Mandy, entre ellos un tal Elijah Wood. Elijah Wood tanto en Mandy como en la de Dog Eat Dog, como en esta, ha ejercido de coproductor y, a ver, él ha manifestado públicamente muchas veces que es fanático de Nicolas Cage, pero claro, le está haciendo los mejores registros de sus últimos tiempos, aunque sea en plan desfasado. Porque... Sí, no, además Elijah Wood, tanto el tipo de cine que está escogiendo como actor, sí, como lo que está produciendo, el tío está apostando por el género descaradamente, ¿eh? Sí, no, y desmarcándose de cosas estándares y cosas masticadas, sí, que lo cual es de agradecer. Huelga decir también que Color Out of Space, con este título tan bonito, pues no es original, viene de un relato, ¿no? Sí, viene de un relato de un señor que... Un tal Lovecraft. H.P. Lovecraft, que aquí le tenemos mucho aprecio y que además pues nos cuenta pues una historia que tiene que ver con una invasión un tanto especial. No sé si me estoy yendo un poco de la lengua antes de hablar de la sinopsis, pero, bueno, pero claro, el título ya lo dice. Quiere decir algo. Tampoco estoy un color ya... que vino de afuera del espacio, sí, ¿no? Del espacio exterior. Y un color que, o sea, que hay muchas formas de invadir o de trascender del espacio al planeta Tierra, pero claro, un color, o sea, no es algo sólido, es un... Pero claro, estamos con Lovecraft y ya estamos en una línea en la que la forma de la materia pues quizás no es tan importante sino más allá del efecto que produce, ¿no? Y aquí pues hay pues eso, una invasión de un color que viene del espacio, como su nombre, como bien dice su nombre, y lo que tenemos pues es una familia, ya hablo un poco de la sinopsis si te parece, Jordi. Uh-huh. Una familia que se ha mudado recientemente a una zona rural para huir de los estreses urbanitas, de la gran ciudad y todas esas vainas. Y además, pues aparte de tener una granja y tener sus campos de hortalizas y de berzas y de repollos y de nabos, pues también se han metido en el original negocio, yo creo que es más afición que negocio, de la cría de alpacas, que es un poco... el dato original que tiene un poco pues Color Out of Space. Ahí, si no tenéis claro qué animal es la alpaca, pues esta película sirve un poco para documental zoológico para... Bueno, pariente de la llama, con eso sí, os ilustraréis bastante. Son estos herbívoros de los altiplanos andinos. No sé si la alpaca escupe igual que la llama, pero con, bueno, con cuello tiempo largo, con que tienen mucha lana y que, bueno, pues... Pero lo que es particular es que pues una familia estadounidense pues se dedique a criar este tipo de herbívoros lanudos, ¿no? En estas lides un poco de granjeros agricultores que tiene la familia, que por cierto, ahora no me acuerdo del nombre de la familia, pero lo vamos a decir. La granja de los Gardner. Eso, los Gardner, es la familia Gardner, la protagonista de la película, pues un día, más bien que un día, una noche, ven como algo cae del cielo, en un cielo estrellado nocturno, y a partir de ese momento, pues su apacible vida cotidiana campestre pues va a empezar a cambiar, sutilmente, vamos a decir. Primero sutilmente y luego explícitamente. Y ya con esto... Pongo los típicos puntos suspensivos que pongo siempre al final de una sinopsis. ¿Dirías algo más de la sinopsis? No, yo quiero pasar de la sinopsis, lo que pasa es que cuento un poco de la historia, pero querría pasar de la sinopsis a lo que invade la pantalla, visualmente. Al aspecto un poco sí, ya de registro. Y hemos tenido... Visual. La primera película de la que hemos hablado, el aspecto visual es muy importante en Bliss, porque el tratamiento visual... como hemos dicho, está muy buscado y premeditado, y aquí Richard Stanley también lo hace. Y como lo que viene del espacio exterior es un color, ya puedo decir que es una especie de fucsia, magenta... un púrpura, púrpura, ¿no? Sí. Morado, no sé. Pues a partir de cierto minuto de metraje, ese color lo va a invadir todo. Y realmente, visualmente, me parece uno de los ejercicios más brutales... De sí, lo señor. Que he visto en pantalla en mucho tiempo. En mucho tiempo. Esta sí que... a ver, señores cinéfilos o que reparten carnes de cinéfilo. Esta, verla en cine. Si la tenéis intención de ver, en cine la vais a disfrutar muchísimo más porque realmente el tema visual está tratado con un cariño, con un arte, con un despliegue cromático que realmente... El contraste con la noche, ¿no? También con las escenas nocturnas. Sí, sí, porque realmente... Hay luz en la noche. Es un color que lo ilumina todo. Sí, señor. Porque además es un color escogido precisamente para dar ese cromatismo a las escenas nocturnas, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que es uno de los temas que más vistosidad aportan a la película. Te entra por los ojos. Te entra por los ojos. En contrapartida, yo encuentro que la película flojea por otros aspectos. Sí, tiene sus virtudes y tiene, y sus, tiene defectos. Sus defectos. O sea, igual que Parasite, a mí, si tiene defectos, que los tendrá, de alguna manera, los obvié por lo bien que me lo estaba pasando. O quedan ocultos por la virtud. Correcto. Pues en Color Out of Space, pues me pasa que veo los defectos. Veo los defectos porque no me parece ni redondas las actuaciones, en el sentido de que, bueno, ahí hay ciertos papeles... Sí, quizás son buenas actuaciones si el público va borracho. O sea, bueno, si tú vas borracho a ver la película, decir, quizás te puede parecer... No destaco especialmente al hidrólogo, ni a los hijos del matrimonio, no, de porque, los Garner... Porque además es un supuesto matrimonio, familia más o menos feliz, con hijos adolescentes, o la chica adolescente, el chico ahí está, ¿no? Será adolescente dentro de poco. Correcto. Y pues esos típicos choques de entre padres e hijos, ¿no? Choque generacional, choque de ideológico, choque de todos los choques, pero con también con su tono un poco, pues eso, sarcástico, cómico, hasta que la cosa se empieza un poco a desmadrar a nivel cósmico, ¿no? O planetario, llamémoslo como queramos. Y entonces sí. Ahí, pues ya igual, ahí sí que es cuando empieza un poco el desfase dentro de la película. La película desfasa mucho y empieza a desfasar pronto. No es nada complaciente con el público, en el sentido de que el desfase se lleva por delante a quien haga falta, tenga la edad que tenga. Aquí he dado una pequeña pista. Y realmente, aparte de que esté basada en una historia de Lovecraft, aquí pues visualmente... Hay una influencia, yo creo, que muy clara. Lo que pasa es que no la voy a decir porque sería desvelar la trama. Entonces me voy a callar. Pero sí, bueno. Porque puede ser una influencia también conceptual y argumental. Conceptual, argumental y sobre todo a nivel morfológico. Sí. Yo me estoy refiriendo a la influencia morfológica. Muy bien. Que yo creo que tiene un padre... Bastante claro. Porque la presencia del color implica que haya también, pues, vamos a decir, cambios. Sí, no te excedas. Cambios está correcto. Cambios, ya está. Sí. Cambios en el entorno, en la vida. En la vida, incluso en los seres vivos. En los seres vivos. Los seres vivos, ya está, ¿no? Exacto. Ya, no hace falta profundizar. No vamos a decir nada más. Más. En cuanto a explicitud, en cuanto a momentos de sabor, en cuanto a... tensión, terror, no sé si llamarlo terror o llamarlo también cuesta abajo sin frenos, pero hay momentos muy, muy potentes en la película, hay momentos en los que los actores y actrices pues acaban bien impregnados y bañados de fluidos y de materia que no sabemos exactamente en qué consiste o cuál es un análisis químico. Y además, pues yo quería comentar al respecto, sobre todo, de los efectos especiales, que toda esta. Sobre todo, creo que es sobre todo por la parte más de la fotografía cromática que tiene la película. Pero hay un equipo, una empresa, una productora especializada en muchas áreas de las producciones cinematográficas que se llama User. 38 y que son de Madrid y son quienes han estado en el apartado de efectos especiales visuales que hay en la película Color Out of Space. Vosotros diréis, ¿y qué pinta esto en una producción de un sudafricano con una familia supuestamente de estética anglosajona, yankee, de Nueva Inglaterra, que podría ser perfectamente una familia de un libro de Stephen King tranquilamente, sino de Lovecraft? Y que además, pues todo tiene una estética, pues eso, bastante yanquinosa, ¿no? Pues resulta que esto viene condicionado porque el rodaje íntegro The Color Out of Space se realizó en Portugal. De ahí que haya alguna que otra empresa española participando en la parte técnica de la película. A este hilo, Jordi, y hago un pequeño paréntesis de esos que hago yo a veces, la gente de User T38, yo los hemos podido catar en varias ocasiones en esta temporada 2019, sobre todo en dos cortometrajes de temática de ciencia ficción que se han podido ver este año por festivales. Los cito brevemente simplemente para que conste, pero me sorprendió que casualmente estos dos cortos fueran los de la misma gente que había metido la zarpa en la película del Richard Stanley, lo cual pues a mí pues en su momento cuando me enteré me congratulé bastante. Esos dos cortometrajes son Hopes, Esperanzas, del señor Raúl Monge, que es un cortometraje, no sé si he hablado de él aquí, porque es un cortometraje como muchos de los que no hay que decir nada, pero os voy a decir que es el cortometraje de la niña mendiga que acompaña al mendigo mayor con la cara tapada y que quizás habéis podido ver en alguno de esos miles de festivales a los que habéis asistido este año. Y el segundo corto con temática, con orientación de ciencia ficción que tiene la gente de User T38 actualmente por ahí circulando es otro que pude ver en Donosti, que se titula No quiero estar sola, que es del señor Sergio Rozas y que es un cortometraje que está primero rodado en Japón, o eso parece, y que además incluye dentro de su apartado de efectos especiales pues algunas criaturas gigantes rollo los titanes de Ataque a los Titanes. Me refiero que estamos hablando de registros interesantes, muy, muy potentes de cara a los efectos especiales y que, joder, que están ahí currando en Madrid y que pues a mí me llena de gozo y de satisfacción que haya gente de por aquí que esté un poco pues trabajando y haciendo estos registros que al final pues han acabado en una película con Nicolas Cage, que quieras que no, pues igual ellos cuando les contrataron para hacer lo de los coloricos del espacio por la noche, pues igual no sabían si iba a salir este tío, pero mira, ahí está el rollo, ¿no? Y además aquí con el factor tan importante, ¿no?, que tiene este cromatismo dentro de la historia y que un poco pues nos va obnubilando conforme obnubila también a los personajes humanos de Color Out of Space. Cierro el paréntesis al respecto de los efectos especiales. No sé en qué estábamos hablando ahora. Bueno, es igual. Yo en general diré que para mí, me parece una película disfrutable, sobre todo festivalera. Es muy entretenida. Es entretenida, visualmente está muy bien tratada, a nivel de efectos especiales son dignos. Tiene bastantes momentos de sabor y una continuidad y además está muy bien adaptar a Lovecraft, tener esa valentía porque pocas veces se le adapta, es complicado, la verdad, es complicado. Es una persona con un imaginario tan complejo y tan lleno de tentáculos y de otras cosas que, bueno, pues ya sabemos que esa amalgama no es fácil de llevar a la imagen. De viscosidades, diría yo. Pero, por otro lado, yo creo que le lastra un poco que a pesar de todo el divertimento y toda la sustancia que tiene la función, hay momentos un poco de bache o de falta de continuidad en la historia, de impasse. Sí. Y luego, por otra parte, a mí este Nicolas Cage súper histriónico, sobreactuado y llevado al límite, me carga un poco, me empieza a cargar un poco. A mí me carga más que ninguno de los otros registros de los que hemos hablado al principio del comentario. Yo Mandy no la he visto, pero me parecía mucho más acertada su actuación en Mom and Dad, uh-huh, que en este, o sea, Color En Mandy él tiene una actuación muy desfasada, pero quiero pensar que hay una detrás, en Mandy hablo, de una dirección de actores que no la hay o no la hay tanto en Color Out of Space. Yo lo veo que está un poco ahí como desmadrado porque sí, no desmadrado porque tiene una razón para ello. Y yo creo que eso se nota si comparamos las dos actuaciones de Cage, tanto en Mandy como en Color Out of Space. Eso por un lado, y por otro también que yo creo que yo con esto apunto un poco al guión de la película, y es que el planteamiento, la situación de partida y el desarrollo pues son muy interesantes y se llevan con un buen tino, pero cuando se trata un poco de, primero, avanzar en la trama, segundo, de intentar hacer un cierre de la historia al final, ahí no sé si es que se dieron mucha prisa, si se les acabaron las ideas, si no querían hacer un final, vamos a decir, culo torcidista o qué. Pero a mí lo que me ha acabado resultando es que pues el cierre que tiene Color Out of Space me parece, no voy a decir que no me guste, sino que lo considero hasta, podríamos decir, fallido. Pues mira, no lo he dicho yo, pero voy a estar de acuerdo plenamente contigo. A mí el cierre de la película tampoco me convenció. Me quiero explicar. Se me antoja forzado porque, porque pasan determinadas situaciones y tienen las dimensiones que tienen estas situaciones que ocurren, que luego dices, pero tío, aprovéchalo y... No sé si es que hay un problema de... forzado, inexplicado... que no se entiende, porque dices, realmente, ¿dónde? A ver, ¿qué? Me he perdido algo. Sí, para este viaje no hacía falta alforjas. Han cortado una escena que me he perdido. O me quedé dormido, en fin, que es imposible quedarte dormido aquí. A mí la resolución también de la película me resulta absolutamente fallida. Sí, porque, estoy de acuerdo. Y además, la historia, viniendo de quien viene, yo entiendo que igual pues merecía otro tipo de final. Claro, lo que pasa es que yo no quiero arriesgar porque como no sé, no he leído el relato de Lovecraft, entonces tampoco sé cómo lo finaliza, entonces no quiero entrar en polémica si se parece o no se parece al relato. Ya. Además las adaptaciones son libres y a lo mejor el final del relato es tan abrupto como lo es en la película. O inadaptable en un momento dado. No lo sé. Entonces lo que sé es que lo que yo vi también no fue del todo satisfactorio. Bueno. Pues es que, en resumen, lo que podríamos decir de Color Out of Space es que lo vais a pasar bien porque la peli entretiene lo suyo, vais a ver al Nicolás sin ataduras y con en pleno efecto y ni siquiera pues una mínima dirección de actoral que le frene un poco los registros. Y joder, pues lo vais a pasar bien, lo vais a pasar bien con las alpacas, lo vais a pasar bien con los colorines. Aquí no avisan de la epilepsia, pero también deberían avisar porque también tiene algunos momentos que son muy púrpuras para mi gusto, excesivamente púrpuras, pero bueno, forma parte de la identidad que tiene la película, ¿no? Me ha hecho de menos el Purple Haze de Jimi Hendrix en algún momento de la película que hubiera pegado de puta madre. Hubiera estado bien, pero yo no sé si igual pues no tenían el presupuesto para pagar los derechos, no lo sé. Porque, pues no lo sé. Porque esa es otra cosa que ya que estamos un poco acabando el comentario y el programa, que he leído también de esta producción, y es que Richard Stanley llevaba ya trabajando en este proyecto igual desde... 2012, buscando financiación, buscando partners, productores y tal. Y joder, se han ido a rodarla también a Portugal. Me refiero que entiendo que han ido a rodar a Portugal también para abaratar costes. Me refiero que debemos decir que es una producción modesta y realmente el aspecto visual de la producción para el presupuesto que ha tenido, que ha sido realmente bajo, oye, destaca absolutamente. Sí, eso no hay que negárselo. El apartado visual, lo que han conseguido recrear en pantalla. Pero lo cortés no quitan lo valiente, lo que dices tú a nivel de guión, pues tiene algunas lagunas y sobre todo pues el final es un poco meh. Sí, digamos, con poca sustancia. Para toda la sustancia que ha habido durante el desarrollo, pues es un final que dices, bueno, es que lo habéis querido cerrar rápido o había que entregar la producción para que saliera en los festivales 15 días antes de acabar el montaje y había que hacer un cortapega. Además, hoy hemos tenido un trío de películas pues realmente yo creo que destacables por un aspecto u otro, pero para mí, tanto Bliss como Parasite tienen un gran final y en cambio pues Color Out of Space es la película que flojea más en este aspecto. Sí, señor. Eso no quita, aparte del final que tenga, que ya os lo hemos recordado antes, que no vaya a tener distribución. El hecho de que tenga a Mr. Cage en el reparto, eso facilita mucho las cosas. Y creo recordar, tú lo has visto más recientemente, Jordi, que yo, que al principio de la proyección ya salía impreso el logo de A Contracorriente Films, si no recuerdo mal, que siempre pescan algunos títulos de festivales para estrenar al año siguiente en salas comerciales. Así que no sé qué fecha tiene todavía, no lo hemos mirado, lo de el estreno de Color Out of Space en España, pero estar va a estar. No sabemos si tardará tanto como tardó Goslar en su momento, que tardó prácticamente un año en salir en cines después de su paso por por festivales, pero bueno, también es un caso diferente. En Ghostland no estaba Nicolas Cage y aquí sí que está Nicolas Cage, que ya sabemos que independientemente del registro que hace, es un reclamo de cartelera, hay que reconocerlo. Y joder, pues que ese factor también hay que aprovecharlo y que, hombre, que verlo gritar y alborotar una vez más, pues es todo un placer, a pesar de que esté más desaforado y más desatado de lo normal, ¿no? Pero bueno, eso son ya lecturas subjetivas. Es curioso que hayas mencionado Ghostland, donde teníamos al señor Lovecraft como personaje también en la película. Es un pequeño spoiler, pero bueno, también ya hace un año y pico que la vimos, ¿no?, por los festis. No, sí. No creo que sea nada grave decir que Lovecraft sale como personaje en la película. No, y de hecho es un aliciente, un pequeño aliciente secundario que tiene la historia, ¿no? Que tampoco es como, como un añadido lateral que enriquece el conjunto. Ya dijimos que era un Lovecraft que podía haber interpretado perfectamente Joaquín Reyes. Joaquín Reyes, qué gran intérprete. Cómico, quiero decir, no cantante. Muy bien, pues hasta aquí llega nos hemos comido el comentario de variar. Color Out of Space, Parasite, Bliss. A ver, o sea, son tres titulacos que yo qué sé, yo firmaba a ver los tres seguidos, ¿eh? Que me refiero que, sí. que es, hombre, entrarían bien en una maratón. Es buena sustancia y además sustancia de la que da que hablar, que eso nos congratula a nosotros más todavía porque... Así, pues vamos tirando millas en el programa y no tenemos que recurrir a las series. La semana que viene sí que vamos a recurrir a las series por narices ya, porque es, no tiene nombre, Jordi, lo que estoy haciendo yo con mis series, porque no las comento ninguna semana. Pero bueno, hoy tampoco, para comentar dos minutos, pues he dicho, pues ya me lo guardo para la semana que viene. A mí me han dicho, ha dicho un pajarito, que el capítulo 6 de Watchmen ha sido tan bueno que incluso le perdona la vida a Lindelof. Ahí lo dejo. Joder. ¿Vale? Para los que se han borrado ya viendo los dos primeros o tres primeros. Ya. Esto por un lado. Y segundo, que ya he visto el tercero de Mandalorian, la estoy disfrutando como un enano. O sea, que sigue en su tónica western espacial, sí. Ahí a saco. Lo que pasa es que ya está saliendo la gente diciendo, pero es que con esto que han hecho ya manipulan todo el universo Star Wars, porque claro, tú tenías esta imagen de no sé qué y ahora con esto se distorsiona algún... que cualquiera no, bueno, en fin, la gente se hace unas pajas mentales, yo no sé. Tiene mucho tiempo para pensar. Es que hay que respetar todos los universos a rajatabla para que, bueno, pues hay ciertas inconsistencias porque es una serie diferente, en un ámbito diferente y pasan otras cosas. Sí, y además explicarán el porqué de que eso pueda ser así y no como nos habían hecho creer en la primigenia trilogía, pues no lo sé. Pero realmente hemos tenido tantas variaciones con los midclorianos y con las idas y venidas. Que ya uno no sabe qué pensar sobre la fuerza o no. Ahí lo dejo. Bueno, ahí la fuerza. Que piense la gente que todo es ficción y que la fuerza realmente solo se hace cuando vas al baño. Me has quitado la expresión de la boca. Yo le iba a decir más feo, pero le iba a decir lo mismo prácticamente. Pues bueno, ahí lo dejamos. Esa es la real fuerza. Ahí está. Y el día que no te acompaña, tienes problemas. Tienes un puñetero problema porque vas a acabar siendo un saco de mierda. Ya lo he dicho, está. Ya está. Bueno, que nos marchamos, Jordi. No nos marchamos con más temas de películas, aunque el tema que voy a poner perfectamente podría ir en una película, no sé si en Bliss, en Parasite o en Color Out of Space o en otra diferente, pero es... un tema patrocinado en cuanto a contenido por Distrito Apache, pero es un tema, no te asustes, Jordi, en el que se perpetúa la tradición de mezclar metal y rap, de mezclar rock y hip hop. Y es un ejemplo muy reciente, Spanish Style, y es una canción que KCO, el rapper de Zaragoza, ya sacó hace un tiempo en su álbum El Círculo. Es un tema que se llama Esto no para, que es una canción de las más cañeras que tiene este álbum, pero hace poquito han hecho una nueva versión con unos invitados de excepción que no son otros que los Sociedad Alcohólica, que no es la primera vez que colaboran con la gente de Violadores del Verso, pero le han dado un cariz. Si ya de por sí la canción original ya era bastante cañera e impactante, ya con los guitarrazos y los redobles de bataca, ya eso es el infierno que viene por tus orejas. Así con que nos marchamos con Sociedad Alcohólica, con KCO, con Esto no para y con la larga vida a la mezcla del metal y el rap, que ojalá pues no acabe nunca. Y con esa nos marchamos, Jordi. Balas Morghulis. ¡Motherfucker!